Grande, buen día, Gustavo Bosco lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Gustavo? Buenos días para vos y buenos días para toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos en principio. Cuéntenos primero un poquito respecto del Partido Solidario. ¿Qué es el Partido Solidario? Cuéntenos algo de su historia, por favor. Bueno, el Partido Solidario es un partido relativamente joven, en realidad está viviendo sus primeros años de vida, digamos, nace allá por el 2007. Con una intencionalidad muy clara, que es pegar un salto desde el movimiento cooperativo, que es donde están las bases iniciales de esta expresión política, y entender que, bueno, el movimiento cooperativo necesitaba pegar un salto en términos cualitativos y pasar al escenario de la política partidaria, que es donde se definen y se toman las grandes decisiones de la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas de la Argentina. Es un partido que nace en la ciudad de Buenos Aires con nuestro presidente nacional. Ahora ya es un partido nacional, tiene presencia en 19 provincias, como para que tengas una idea, digamos, ha crecido muchísimo desde su fundación, donde el referente nacional es el diputado nacional Carlos Heller, que viene del cooperativismo, toda su vida ha trabajado en el cooperativismo, es un gran referente de ese movimiento. Y bueno, sus primeros pasos como partido político arrancó en la ciudad de Buenos Aires. Él fue legislador, digamos, en la Cámara de Diputados representando a la ciudad, y rápidamente se empezó a expandir esta propuesta que es horizontal, que es participativa, que es democrática, que rompe con las viejas estructuras de los partidos tradicionales de la Argentina, pero a la vez se nutre de esas tradiciones o de lo mejor de esas tradiciones. Nosotros decimos que el Partido Solidario es un partido que convoca e invita a lo mejor del peronismo, a lo mejor del radicalismo, a lo mejor del socialismo, a lo mejor de los cooperativistas que participan de la vida política y de otros sectores sociales, y en esa convocatoria, digamos, conforma una propuesta que hoy se encuentra formando parte del Frente de Todos que gobierna la Argentina y que gobierna la provincia de Buenos Aires. Bien, bueno. Grande, y cuénteme la vinculación del Partido Solidario con este proyecto de más internet en pueblos bonaerenses. Bien, en realidad acá lo que hay es un gran debate que se ha dado en todo el sistema. En el sistema comunicacional de la Argentina, el ENACOM tiene una cantidad de proyectos, digamos una suma de proyectos, de los cuales una porción de esos proyectos se aplicaron en la provincia de Buenos Aires y fundamentalmente en algunas ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es el sentido fundamental? Bueno, lo que ha puesto al descubierto, digamos, esta pandemia, este momento de aislamiento que nos tiene a todos un poco preocupados y tensos, fundamentalmente en la zona del AMBA, el presidente Alberto Fernández suele decir que lo que puso en descubierto son las cuestiones de desigualdad que hay frente a la población, ¿no? Y uno de los elementos que se pusieron en discusión a partir del aislamiento y que tiene que ver con la educación y que tiene que ver con lo comunicacional y que tiene que ver con las continuidades pedagógicas de los estudiantes, era lo referido a Internet, a la posibilidad de que todos tengan acceso a poder tener una continuidad de clases virtuales y demás, con lo cual el proyecto de la ENACOM lo primero que trata de garantizar es que tanto cooperativas eléctricas como cooperativas que tienen que ver con servicios de Internet puedan generar las obras necesarias para ampliar ese sentido comunicacional y de redes. Que ponga a toda la Argentina, bueno, en este caso a toda la provincia, en un espacio comunicacional mucho más amplio y con la infraestructura necesaria. Particularmente, como bien vos decías al inicio, la localidad de Pradere, que forma parte de Patagones, recibió un subsidio de más de 2 millones de pesos. Para que pueda desarrollar esta infraestructura de la que te estoy contando. Claro, lo reciben que cooperativas o empresas que brindan ya el servicio de internet, ¿es para mejorarlo sería Y algo es para así? mejorar fundamentalmente todas las cuestiones que tienen que ver con infraestructura y con el desarrollo. Son cooperativas o pequeñas medianas empresas, es un aporte no reembolsable, con lo cual es muy importante, porque eso, bueno, es, digamos, es la intervención del Estado y en el acompañamiento, digamos, en esta crisis, de poder solventar y ayudar a que se desarrollen este tipo de empresas. ¿Y cuál es la acción del Partido Solidario en todo esto? ¿Es el que gestiona esto? En realidad, el Partido Solidario, como parte del Frente de Todos, digamos, no es que el Partido Solidario en sí mismo es el que ha gestionado todo esto. Lo que nosotros hemos hecho fue poner en conocimiento de la población de todos los esfuerzos que el Gobierno Nacional y Provincial están haciendo, estamos haciendo, para achicar este tipo de brechas, que tiene que ver en este caso con la brecha digital, pero que también se da en otros planos de la vida social de la ciudadanía y de los bonaerenses. Bien, grande. ¿Y cuándo, para cuándo el desembarco? Ya lo llevo a la política de lleno, pero el desembarco político con candidatos propios o no aquí en el distrito de Patagones. Veo que tienen, por ejemplo, local en Bahía Blanca, que por ahí sea lo más cercano que tenemos nosotros. ¿Cómo es esa proyección política por estos lugares? Mirá, nosotros fundamentalmente, bueno, primero que nada te digo que invitamos a la gente, a la audiencia y a los vecinos de Patagones, que si quieren ser parte de esta propuesta política que se llama Partido Solidario, que tiene su propia independencia en términos ideológicos y de la acción política, y que forma parte de este Frente de Todos, se puedan contactar con cualquiera de nosotros a través de las redes sociales o a través de algún conocido que tengan en alguna ciudad vecina, como en el caso de Bahía. Nosotros el otro día puntualmente hicimos en Bahía Blanca una charla que coordiné yo, digamos, con la gente de la sexta sección electoral desde Bahía Blanca, donde lo que estamos llevando adelante ahora es una propuesta en los municipios, que es una propuesta de resolución que refiere a lo que está en debate hoy, que es el famoso aporte a las grandes fortunas, que es una propuesta que tiene Máximo Kirchner y Carlos Heller. Es una ley que está presentando Carlos Heller en el Congreso, y que es un aporte por única vez a aquellos que tienen un patrimonio de más de 200 millones de pesos. Es un aporte que atendería a la crisis sociosanitaria que estamos viviendo, y fundamentalmente a los más vulnerables. En ese marco hicimos una charla donde participaron más de 100 personas durante 2 horas, así que hay muchas localidades vecinas donde hay desarrollo del Partido Solidario, así que bueno, yo lo que invitaría es que se contacten con nosotros a través de las redes sociales. Bueno, ustedes tienen mi teléfono, si quieren pueden publicarlo, pero más allá de eso, que aquellos que tengan intenciones de formar parte de un espacio político que, te digo, tiene estas características, es una organización horizontal, democrática, participativa, que defiende estos intereses que yo te estoy contando, y que obviamente, en principio, nosotros no tendríamos candidatos propios para las elecciones de mediano término, porque somos parte de un proceso de unidad, pero eso no significa que nuestros afiliados, que nuestros referentes provinciales o locales no asuman una responsabilidad frente a las decisiones que tenemos que tomar todos los argentinos de acá a menos de un año, ¿no? Usted sabe que estamos muy pegaditos a Viedma, prácticamente una sola comunidad, y vivimos mucho también la política de Río Negro, y he visto, estaba mirando recién, que han tenido candidatos en la provincia de Río Negro, como en Cinco Saltos, por ejemplo, ¿no? Sí. Río Negro es una de las provincias donde tenemos desarrollo del partido, y en Viedma puntualmente también. Así que bueno, pueden también hacer el puente por ahí, independientemente que es muy importante ser tironeados para la provincia de Buenos Aires. Si bien ahí debe haber problemáticas compartidas con la provincia vecina, entender que bueno, que los 135 municipios que componen nuestra provincia, es muy importante que tengan representación. Para que tengas una idea, nosotros tenemos hoy representación en más de 80 municipios de los 135 que tiene la provincia. ¿Representación con concejales? No, en algunos casos con concejales y en otros casos con desarrollo partidario y, y trabajando en la comunidad. Ah, bien, bien, bien, bien. Bueno, le digo a la gente que hay una página web que es muy completa, que es partidosolidario.org.ar, que ahí también están todos los datos del partido y se puede sacar mucha información de eso. Sí, incluso hay un boletín que sale semanalmente que se llama Notisol, que se pueden suscribir y bueno, y ahí seguramente aparecen siempre actividades de nuestros referentes nacionales y actividades que vamos haciendo en la provincia de Buenos Aires en los distintos puntos que tiene nuestra provincia. Bien, perfecto. Grande, muchísimas gracias por atendernos.